Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y hoy estamos en la parte 7 de nuestro homenaje a los clásicos del disco. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un éxito inconfundible, uno de los más grandes de los Village People de 1978, la canción Macho Man. Vamos ahora con el disco más vendido de este género, que es la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Una película que disparó a la fama a John Travolta y consagró sin lugar a dudas a los Bee Gees como tal vez los artistas más representativos de los 70. Sin embargo, hay muchos temas en esta banda sonora que no son de los Bee Gees y me gustan mucho. La gente normalmente piensa en las canciones de los Bee Gees cuando piensa en este disco, pero yo ahora me voy a ir por una pieza menos conocida, una canción, un tema instrumental, de hecho, que grabó David Shire para esta película, y tiene unos músicos de primera aquí. En la guitarra, por ejemplo, está Lee Ritenour, en el bajo Abraham Laboriel, gran músico mexicano, de hecho. Y fueron algunas piezas incidentales las que hizo David Shire para Saturday Night Fever. Y esta es una de ellas. Esto se llama así, Manhattan Skyline. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Temas más importantes del disco es este tema de 1976 por un artista inglés, el señor Leo Sayer, con esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, You Make Me Feel Like Dancing. Vamos ahora con uno de los primeros éxitos del ritmo de disco en 1973. Es que realmente empieza a darse este movimiento tremendo en las discotecas de Nueva York, de Filadelfia. Y este grupo fue uno de los pioneros en ese sentido, el grupo Tavares. Esta canción fue el número 10 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama It Only Takes a Minute. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Varios grupos que comenzaron en géneros diferentes al disco, pero en los 70 algunos tuvieron incursiones exitosas en este sonido. Los Bee Gees fue uno, por ejemplo, pero también el grupo de Frankie Valli, The Four Seasons, tuvo un éxito muy importante en el género del disco, que es esta canción que acabamos de oír, de 1975, uno de los temas más importantes de esa década. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, en el Top 100 de Cashbox y también en el Reino Unido. Oh, what a night. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un éxito de un grupo de las Bahamas, una canción que fue número 15 en las listas de dance en Estados Unidos. De 1977, este clásico del disco que dice así, por T-Connection, Do What You Wanna Do. Start to think on you. you do. Gotta be your judge and your jury too. Let nobody tell you what to do. Gotta be your judge and jury too. Sabor de la noche. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1975 por uno de los grupos más importantes del disco en Europa, el grupo Silver Convention, con su canción Fly Robin Fly, uno de sus grandes éxitos junto a You've Got What It Takes, junto a, por ejemplo, Get Up and Boogie. Esta canción fue número uno en todas las listas en Estados Unidos. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue número uno también en la lista de sencillos de disco de Billboard, que existía en esa época. La lista de sencillos de Soul, número uno en Cashbox y número uno en Record World. Un éxito en todo sentido de la palabra. El tema Fly, Robin, Fly. Vamos ahora a continuar con una movida muy importante dentro del disco que ya les he hablado. Fue el sonido de Filadelfia, creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Y este tal vez fue el grupo más representativo de esa corriente musical que tuvo incursiones muy importantes en el disco. Me refiero a The OJs. Esta canción de 1978 es uno de sus grandes clásicos. Fue el número 4 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Top 100 de Cashbox, número 1 en la lista de sencillos de Soul de Billboard. Esto se llama Used to Be My Girl. I went away just when you needed me so. any good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. FM. De oír originalmente fue lanzada en los 60 y ha sido éxito en varias ocasiones. Fue una canción que originalmente grabó Robert Knight en 1967, pero en los 70 Carl Carlton tuvo esta versión muy importante en 1974 a ritmo de disco, y por ende esta canción se puede considerar uno de los clásicos de ese género. La hizo todo el mundo, la hizo también Gloria Estefan en los 90, pero Carl Carlton tuvo un éxito muy importante con este tema, una canción que en esta ocasión fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, Everlasting Love. Vamos ahora a continuar con un tema que fue número 2 en 1976 por un grupo del que salió el señor Rod Temperton, que llegaría a componer algunos de los éxitos más importantes de Michael Jackson, como por ejemplo Rock With You o Thriller, y también compuso esta canción, número 2 en 1976 por el grupo Heatwave, esto que se llama Boogie Nights. dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Oh, En la época del disco existían muchas orquestas que se dedicaban exclusivamente a hacer disco instrumental, como por ejemplo Love Unlimited Orchestra, la orquesta que dirigía Barry White. La gran mayoría de los temas de MFSB eran instrumentales, y esta no fue tan conocida, pero quería registrarla porque esto era el sonido de Filadelfia, y me encanta esta versión que hizo esta orquesta de un standard de la Great American Songbook, el tema tal vez más famoso del maestro Cole Porter, por John Davis and the Monster Orchestra. Estaban oyendo Night and Day. Vamos ahora con una de las canciones más importantes de toda la movida del disco, una canción que hizo Anita Ward y que fue un éxito que yo creo que la gente reconoce hasta el sol de hoy, un tema de 1979 que fue éxito grande en todo el mundo. Fue número uno en el Reino Unido, número uno también en Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard, número uno en el Top 100 de Cashbox, número uno también en Record World. Es, en fin, en todas las publicaciones importantes de la época esta canción tuvo el primer lugar. Esto se llama Ring My Bell. Looking around, looking around. Need a word, ring my bell, soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedir esta parte 7 de nuestro homenaje al disco con una versión tremenda que hizo una mujer que originalmente empezó cantando jazz, pero luego en los 70 incursionó en el disco de forma muy exitosa, sobre todo con su versión de este bolero tremendo de María Grever, que originalmente era Cuando vuelva a tu lado, pero que se volvió un estándar de jazz gracias a sobre todo a la versión de Dinah Washington. Y en los 70, 1975, esta mujer, Esther Phillips, la hizo a ritmo de disco. What a difference a day makes. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Mañana los espero con parte 8 de nuestro homenaje al disco. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day before me.